convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Recibe también el saludo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 896 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del Roca, saltomatarradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Estos que suenan son los Hippie Death Cult. El trío oregonés de Portland, liderado por Laura Phillips, que bueno, han publicado recientemente un single en este 2024, pero estamos escuchando el último vídeo que han subido a redes, extraído de su anterior trabajo de 2023, un trabajo titulado Helichrysum. Esto se titula Toxic Annihilator. Alto Mata Rock.com. Ya está en marcha este nuevo episodio. Ya nos escuchas en directo, en diferido vía podcast. Un millón de gracias. decirte que hoy los protagonistas absolutos del programa son los H's, que este fin de semana tienen un pedazo de concierto para presentar su último sencillo, ese titulado Somos de Hortaleza, que se canta en a medias, a la limón, a pachas con los porretas. Pero eso será en la segunda mitad del programa, porque hoy es miércoles, es día del mucho ruido y hoy toca Roxa Roxae. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Abrimos la sección más burra de Pequeño Ternasco con esta gente que son de Madrid, son un cuarteto y se llaman Minos. Le dan más al groove metalero modernete, pero suenan francamente bien, creo que tienen un par de pez y este es el nuevo sencillo titulado Directrices. Al otro lado estará Pequeño Ternasco. has enganchado tarde al programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Principalmente por asaltomatarradiorock.com o vía podcast o en cualquiera de las emisoras que pasan la señal de este tu programa. Estamos en la sección más brutica del show. Ya sabéis que cada semana le dedicamos un buen trozo de nuestro tiempo al metal extremo. Acaban de sonar desde Madrid los Minos con su groove metal modernete. Y ahora nos vamos a dar un homenaje con una intensa dosis de de death metal melódico en tres distintas versiones. Viajamos primero hasta Estados Unidos para escuchar a The Black Dahlia Murder, que acaban de publicar su décimo álbum de estudio, primero tras la muerte de su anterior cantante en 2022 en Michigan. En Michigan no. Murió el cantante, de Michigan son ellos. Bueno, ese último álbum se llama Servitude y el tema que vamos a escuchar de los Black Dahlia Murder es Panic Hysteric. No way. was good from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Listening to the wind of change, a children of tomorrow dream. Lo dicho, seguimos con el death melódico. Una buena dosis en esta edición 896 de Pequeño Tanasco. Brincamos de las Américas hasta el viejo continente. Concretamente hasta Suecia. Y por cierto, ahí nos vamos a quedar. Para escuchar a las dos siguientes bandas que os tenemos preparadas en este rincón oscuro. La primera de ellas, pues están de actualidad. Porque ya van 2 años sin lanzar nuevo material y acaban de hacerlo. Son los Soilwork, traducido al españolista ni los embaldosadores. Y como te digo, es el primer nuevo material, este sencillo que vamos a escuchar, que lanzan los death melódicos suecos tras su duodécimo álbum Overgivenheten, como te digo, de hace 2 añitos, casi 3. Este nuevo tema lleva por título Spirit of No Return, espíritu de que se va y que no vuelve, y suena así.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. Estamos escuchando uno de los tres últimos temas que los de Hortaleza, los H's, han ido publicando tras la salida de su segundo álbum de estudio, ese La vida que nos pasa. La sonrisa de placer. Y últimamente están muy de actualidad porque recientemente han publicado un tercer sencillo, en este muy especial, porque rinden tributo a su querido barrio de Hortaleza. Además lo hacen pues con una de las bandas emblema de ese barrio madrileño como son los Porretas. Sentir que siempre tendremos un después. No han escatimado en promoción, están en todos los lados dando caña con ese nuevo sencillo que escucharemos hoy aquí nuevamente y que ya, como este y como otro tema más que vamos a escuchar, estrenamos nosotros aquí en exclusiva. Pues lo que hemos vivido nos ata fuerte, siempre fuerte. Pues bueno, para estrenar ese nuevo tema van a tener este fin de semana un concierto. De todo ello vamos a hablar enseguidita con su cantante, con Marcial, ya todo un veterano y un habitual de la sección Fucking Master. Escuchamos un poquito más este tan fuerte y enseguida estamos con él. Avanzando con un boli azul y blanco y empezamos a creer, soñando todos los días con la tierra prometida, con ser héroes de papel, con luces que nos miraban, con las notas que llegaban, con las cuerdas de después. En aquellas resacas y en aquellas caras blancas como folios de papel. Sentir que siempre tendremos un después, que nada nos será una razón, que el viento que nos lleva nos une fuerte, siempre fuerte. Huir de todo el que no pide perdón, de aquellos que nos dicen tal vez, pues lo que hemos vivido nos ata fuerte, siempre fuerte. Sentir que siempre tendremos un después, que nada nos será una razón, que el viento que nos lleva nos une fuerte, siempre fuerte. Huir de todo el que no pide perdón, de aquellos que nos dicen tal vez, pues lo que hemos vivido nos ata fuerte. Pues Rubén, Paulo, Dani, Miguel y Manu de la Fuente, guitarra, bajo, guitarra, batería y guitarra, junto a Marcial, son los componentes de H. Saludamos nuevamente a Marcial, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Marcial? Muy buenas. Muy buena, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí disfrutando el rock and roll, como cada tarde. Como debe ser, tío, como debe ser, que nunca falte. Qué mala vida llevamos, Marcial. ya te digo, no está mal, no está mal, Cago en la leche, todo la quisiera para sí. Sobre todo si, pues sí, si son rockeras o rockeros. Bueno, vosotros también estáis llevando mala vida también, porque, bueno, o lo estáis llevando por al maltraer. Venga, bueno, venga sí. Venga a ponernos temazos, venga a ponernos en los pillos garicas de concierto. Y este sábado creo que es, ¿no? Este sábado nuevo concierto para presentar el nuevo tema, ese que habéis dedicado a vuestro barrio, Somos de Hortaleza. Así es. Este sábado estamos ahí en la Sala del Sótano, aquí en Madrid, en La Latina. Y vamos a presentar el tema en directo, y vamos a presentar el vídeo también del tema, que todavía no ha aparecido en ningún sitio, no está en ninguna plataforma ni nada. Así que justo antes de empezar el concierto pondremos el vídeo de Somos de Hortaleza, y después, pues evidentemente, pues Somos de Hortaleza también sonará en el mismo directo, claro. Que digo que Somos de Hortaleza, en el cual participan Porretas en la canción. ¿También se van a pasar por la sala para cantarla con vosotros? Bueno, los Porretas sabes que solo cantan cuando tienen que cantar ellos. es muy difícil pillarles. Ellos están ahora, acaban de cerrar la gira del año. Uh-huh. No sabemos si se van a pasar o no, os lo digo sinceramente. Han cerrado la semana pasada, hicieron el último concierto de una gira que yo no sé las teleconciertos que han dado este año. No sé si me contaba el otro día el Bode, que llevaban 84, 85, no es una barbaridad. Y lo que tienen ganas es de pirarse de vacaciones. Entonces, si les pillamos en Madrid, a lo mejor tenemos suerte y se acerca alguno. A mí esto me suena no para luego que sí. Pero bueno. Bueno, bueno. No te paso el pantallazo de WhatsApp porque quedo muy feo luego, si te lo paso, pero no, es como te lo he dicho. Vale, bueno, pues nada, un conciertazo de los H's que siempre es buena cosa, y además con el SACKT de que se va a estrenar. Quien acuda al concierto será de los afortunados y afortunadas que puedan ver en primicia ese nuevo videoclip. Luego volvemos a recordar este concierto. Pero cuéntanos un poquito, porque desde que salió el segundo disco parece que os habéis dedicado un poquito más a ir soltando sencillos. No sé si habéis cambiado la estrategia. ¿Cómo lo estáis montando últimamente los H's? Venga. Bueno, pues la verdad es que hemos seguido un poco, también lo hicimos un poco con el primero y con el segundo, pero quizá con menos frecuencia. O sea, lo que fuimos haciendo fue también sacar, desde que creo que cada uno de los discos sacamos tres sencillos antes de que luego el disco lo pusiéramos en circulación. Y lo que hemos visto es que lo que funciona realmente. Es una pena por una parte, aunque bueno, esto volvemos un poco a los años 50 o 60, ¿no? Cuando se sacaban también de uno en uno, ¿no? Que los singles se adicionaban en las emisoras de radio. Marcial, si es que está todo inventado. Claro, es que es así, lo que estamos dando vueltas siempre. Entonces al final vamos dándole vueltas, y cuando según te va tocando una cosa u otra, pues así es como sale el tema. Y bueno, pues lo que tenemos ahora es eso, la oportunidad de ir sacando singles y que al final acabaremos empaquetando evidentemente lo que será el tercer disco. Pero en vez de coger y decir, venga, pues vamos a esperar y sacarlos separados y tal, pues vamos a estar haciendo pues cada mes y medio o dos meses, casi prácticamente estamos sacando y vamos a seguir sacando. De hecho, en exclusiva también, como siempre, aquí en Pequeño Ternejo, en el Salto Mata de Radio Rock. ¿Cómo sabe lo que nos gusta? Ahí, pues el día 22 de este mes, el día 22 de noviembre, sale un nuevo single también de lo que será el tercer disco de H's, que se llama, ya se me olvidó cómo era, que Viviendo Sin Frenos. Vale. Viviendo Sin Frenos sale el 22 de noviembre. Bueno, pues, y así vamos a ir tirando singles, tío, a saco. O sea, pues el día, vamos, 20, el día 21, jueves, atentos, que escucharéis aquí el primer tema. el primero, el nuevo adelanto. El nuevo single, nuevo estreno, exactamente. ¿Qué será? Pero me estás comentando, a ver si lo he entendido yo bien. O sea, ¿va a ser el último adelanto antes de sacar el disco? No creo. Yo creo que no creo, porque es lo que comentábamos ahora mismo, eso, ¿no? Que el hecho de ir sacando los singles de uno en uno te da la oportunidad de poder entrar en listas oficiales de las plataformas, ¿no? Que son las que realmente, pues es como pues lo que está funcionando a la hora de conseguir, pues eso, un poco que la gente te vaya escuchando, ¿no? Sí. Y si tú sacas un disco de 10 temas, solo puedes lanzar un tema para, solo puedes proponer un tema a esas plataformas, ¿no? Yeah. Entonces, si lo sacas de uno en uno, pues si sacas 10 temas, puedes hacer 10 propuestas, que algunas veces te las cogen, otras no, y de esta forma, pues si sacas los 10 temas a la vez, solo puedes hacer una propuesta. Es así como funciona esto, yo no lo he entendido nunca jamás, pero bueno. Es que ahora hay que sacarse ya un máster para cada cosa que quieras hacer, macho, es que es acojonante. Sí, es acojonante, macho. Así que bueno, pues lo que iremos es sacando pues temas hasta que consideremos que bueno, pues que ya hay que empaquetar y pegar el S, que saldrá pues evidentemente pues el disco, pues igual pues saldrá con 9-10 temas, igual que han salido los otros dos. Y probablemente pues en ese último lanzamiento, pues que sí que irán 3-4 temas que no han salido previamente en single, ¿no? Es como haremos. Es que ahora también va a haber que o te haces tú o hay que incorporar la figura del curator. El curator, ya, que curator, para que lo sepa la gente, es como se llama, es un término de en inglés del arte, porque son los galeristas. Sí, aquí lo haremos los editores también. A quienes trabajan o dirigen las galerías de arte se les llama curators. Pues eso lo ha incorporado las plataformas estas digitales de escucha y descarga online. Y ha aparecido, pues igual que están los community managers y los CEOs y los píos y los tocos y tal, pues ahora están los curators para que te difundan las canciones. O te haces tú o tienes que contratar o contar con uno. Bueno, aquí hacerte tú está bien, tú te puedes hacer curator, evidentemente, porque tú coges, te haces tu playlist y tú en tu playlist metes lo que te dé la gana, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, el seguimiento que puede tener una lista oficial pues de una plataforma como puede ser, por ejemplo, Spotify, en la que está, por ejemplo, Somos de Hortaleza, de Haches y Porretas, ahora mismo sonando, que es Carlos Callejero, pues tiene un seguimiento de 150.000 personas, de 150.000 seguidores, y luego gente que no está asociada o que no es seguidor de esa lista, pero también la escucha, o sea, que evidentemente te da una opción de que te escuche muchísimo más público, ¿no? Y claro, esos curators son los que realmente tienen manejan el cotarro, ¿no? Porque ellos deciden qué temas entran, qué temas no entran, y claro, tienes que proponérselos, y cuantas más propuestas puedas hacer, pues más fácil es que te toque la lotería, ¿no? Yo es que este verano estuve bien a punto, lo que pasa es que me faltó tiempo, porque teníamos que incorporar tantas cosas nuevas a lo que es la estructura técnica de la emisora, que no me dio tiempo al final, pero ya lo tenía palabrado con uno de los componentes de una de nuestras bandas asociadas, que el tipo tiene 4 listas. Y me dice, no, Santi, si es que esto, si le dedicas 3 horas o 4 al día, te puedes sacar 4.000 euros al año. Y digo, joder, pues tampoco está tan mal. No, mal no está, ¿no? Solo como curator. Claro. Sí, solo como curator, exactamente. Es que yo me pongo a pensar, y ahora me tengo que sacar yo 3 horas al día, que obviamente por las bandas asociadas es lo que haga falta, pero es que tengo que encontrar el hueco para ya sacarme 4 horas al día. Sí, es un curro, ¿eh? No dejas de hacer una cosa más. Primero lo tienes que aprender a hacer bien y luego estructurarte, porque eso, encima hay que estar todos los días, o sea, que a lo mejor, hombre, igual consigues, yo qué sé, te riges un poco por los días que más escucha la gente y tal, y obviamente el domingo vas a poder tener fiesta, pero el sábado vas a tener que estar encima ahí también, y lunes, miércoles, jueves, viernes, lo mismo. Estamos aquí hablando, es eso, es ir currando, claro. De 24, 25 horas a la semana, que es media jornada laboral de cualquiera, ¿eh? Así es. Sí, es así, realmente es como funciona esta historia. Pero al final, si tú eres llegas a ser un curator potente de tus listas, de tus 4 listas, pues sí que puedes tener evidentemente eso, ¿no? Lo que pasa es que todo va a depender exactamente de cuántos seguidores consigas en tus playlists, ¿no? Que es complicado. Pero bueno, que ahora el tema es ese y por eso pues volvemos a single, como cuando Elvis Presley lo sacaba, pues igual, y, ¿sabes? O sea que... Pero si los disquitos esos que iban a toda hostia. Exacto, exactamente. Aquello que por aquí. Mira, el otro día le mandé una foto al Bode, precisamente, del single de Si nos dejáis, que también que lo tengo yo en 45 revoluciones, el chiquitín. Sí. Y decía, hostia, no jodas, que tienes una copia de eso. Y digo, sí, señor, tengo una copia del Si nos dejáis de Porretas en single, tío. De disco chiquitín con agujero gordo que va a una velocidad que te cagas. Exactamente, sí, señor. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, ya que tenemos tres sencillos

Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí seguimos en Pequeño Ternasco, en la sección Fucking Master con H's, que este sábado 16 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, en la sala del sótano, en La Latina, estarán actuando y presentando su nuevo sencillo, Somos de Hortaleza, 13 euros taquilla, 10 euritos la anticipada, más gastos de gestión, tiene la culpa. Nosotros, debajo del cartel anunciador que vas a poder encontrar en el artículo de este episodio 896, en el cual está incluido el podcast del programa de hoy, debajo de ese cartel encontraréis enlace directo a esa venta anticipada para que este sábado, si vivís o os queréis acercar por la capital del Reino de España, disfrutéis de un pedazo de concierto de los H. Seguimos con Marcial, compañero amigo, pedazo de concierto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que estamos deseando darle caña, sobre todo porque, bueno, también es eso, ¿no? El poder estrenar en directo este Somos de Hortaleza, que va a ir en conjunto con los otros dos singles, o sea, van a sonar los tres singles de adelanto del disco, van a sonar este sábado. ¿Los tres van a sonar por primera vez en directo, entonces? Sí, es la primera vez que suenan los tres. Sí que es verdad que Tan Fuerte, que es el primero que sacamos, ya ha sonado alguna vez, pero los otros dos, tanto Vamos a Romperlo Todo como Somos de Hortaleza, es la primera vez que van a sonar en directo. Y además, que sepáis que si acudís al concierto tendréis el privilegio de ser los primeros en ver también el videoclip, porque esa será la manera de dar comienzo al evento. El estreno en exclusiva, en directo, para la audiencia de la sala del sótano, de ese nuevo videoclip Somos de Hortaleza, de los H's con Porretas, esa banda mítica de vuestro barrio, ¿no? Sí, claro, tío, o sea, Porretas, ya sabes, o sea, cuando nosotros éramos chavalitos, ya lo hemos contado una vez, nosotros tuvimos la oportunidad de abrir para ellos cuando presentaron el primer disco. ¿Por qué? Porque éramos colegas, estábamos en la bodega metidos todo el día allí en la Covela, que era la bodega donde estaba el bode. Y bueno, pues eso, el poder de haber hecho un tema con ellos, que como decíamos el otro día, esto queda para siempre, es una pasada para nosotros, tío, mucha ilusión. Bueno, este concierto es el más inmediato, 16 de noviembre, este sábado, pero yo sé, porque yo lo sé, que hay más cositas previstas. Por lo menos yo sé de dos, no sé cuántas más tendréis, porque obviamente H, sois incansables y siempre estáis buscando el actuar en directo, porque sois auténticos animales de directo. ¿Qué cositas tenemos por ahí que os hagan especial ilusión o que podáis ir anunciando? Pues mira, especial ilusión porque gracias a estar ahí con vosotros, que vea la gente que lo de bandas asociadas es una pasada, que funciona de lujo, porque los dos conciertos que te voy a anunciar ahora, que ya están cerrados, aunque tenemos otros tres cerrados, pero ya para verano, y eso tenemos que esperar a ver cómo los anuncia los promotores, etcétera. En este caso, esos dos conciertos son, primero, estamos el 11 de enero en Vitoria, en la Urban Rock, con una banda asociada de Asalto Motor Radio, como pues no podía ser de otra forma, son Dinky Dow, que estuvieron además ayer sonando en el programa. Míralo cómo escucha el Marcial, ¿eh? Claro, me faltaría más encima, ya que tal. Así que eso, 11 de enero, como os decía, en Vitoria, con Dinky Dow, y luego también aquí de nuevo en Madrid para el 16 de marzo en la Sala Nazca, con la gente de Tregua que se vienen hasta Madrid también a dar caña, y que vamos a ver si que entre H's, Tregua H's, reventamos esa Sala Nazca, que son 400 personas, que tenemos que poner eso hasta la bandera. Pues yo no sé cuánta gente caberá en la Urban Rock Concert, pero van a ser dos reventadas, porque Dick Dowe ahí, pues jugar en casa, y vosotros sé que tenéis un montón de fans ahí en la ciudad de los dos nombres, en Vitoria-Gasteiz, y luego en Madrid, sois vosotros que jugáis en casa, pero contáis con un activo de lujo como son los Tregua. Así es, o sea, ya vamos, estamos convencidos de que van a ser una pasada de conciertos, tanto uno como el otro. Además, siguiendo un poco la línea que tenemos en H's, y en este caso igual que Tregua, ¿no? y que Dinky Dao, siempre precios populares para que luego la gente no diga, es que joder, ¿cómo voy a gastarme 117 pavos en pista por los Iron Maiden? Pues mira, pues por 117 pavos tienes para venir 10 veces a ver un concierto como los que estamos anunciando ahora te mismo. Vienes tú y nueve, te vienes tú y 9 amigos. Exactamente. Y quedas de lujo. Y quedas como yo, chavales, así que, para que veáis. Así que así es. Oye, además, es una buena promoción, venga, y invita a tus amigos de cumpleaños. Con 150 te traes a 10. Totalmente, macho, así es como funciona esto ahora. Luego la gente decía eso, claro, es que los conciertos son muy caros porque ya no venden discos. Y digo, hostia, si los que tenemos que poner los conciertos baratos y tampoco vendemos discos, ¿qué hacemos con esto? ¿De dónde sacamos la Le compras una bolsa de chucherías de esa de los críos que con la entrada una bolsa para cada uno? Bolsa al cumpleaños. Totalmente, macho. Así, oye, que sí. Pues no es ninguna tontada, ¿eh? Hombre, no una bolsa de chucherías para críos, pero yo que sé, merchand de la banda, toma, pack especial. Estamos estas dos o tres bandas. Toma, un parche de una, un CD de otra, una camiseta de la otra. Raca. Lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Nosotros cuando el año pasado, creo recordar que fue el año pasado, cuando tocamos, era la presentación de La Vida que nos pasa, regalábamos el CD con la entrada. Entonces hubo 280 personas que se llevaron un CD, o 284 creo recordar, por venir a ver a H's en Moby Dick en aquel momento, pues con un CD. O sea que fíjate, al final pones la entrada a 10 pavos, regalas un CD, ya no sé qué más se quiere la gente. Oye, ya no puede ser. Esto se nos ha ocurrido así a lo tonto a Vuela Pluma, pero le vamos a tener que dar un par de vueltas. que no es mala idea, ¿eh? Venga, es tu cumpleaños, pues tráete a 9 amigos. Y por tanto te llevas todo esto, y regalos, y meet and greet, y todo el corporario. ¡Hala! Así es, sí, totalmente, macho, en pack, en plan. Oye, pack. Pues macho, te cogen 3 o 4 packs de esos y ya te has asegurado 50 personas, ¿eh? A lo tonto. Sí, ya tenemos, con eso ya puedes hasta pagar la sala. Ya ves. Bueno, hay que estar innovando constantemente, porque si no, se nos come la tostada. Yo creo que va siendo momento ya de ir poniendo... la última canción, vamos a hacer sonar nuevamente ese auténtico himno que es Somos de Hortaleza. Y con esta canción nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordarte que este sábado 16 de noviembre a partir de las 9 de la noche en la sala del sótano en La Latina en Madrid estarán H's presentando precisamente el videoclip de este tema que está sonando bajo mis palabras. 13 euritos en taquilla, 10 euritos más gastos de gestión la anticipada. Marcial, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre estar aquí ternasqueando un poco. Ternasqueando, que es gerundio. Rosa Rosa, nos marchamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Terasco también se despide de todas y todos vosotros. Hoy a lo rápido, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, monamures. Quien no crea en nosotros se equivoca. Y tú, Marcial, este viernes 16 no, pero el concierto con Tregua para marzo, ahí estaremos, ¿eh? Oye, qué punto, tío, de puta madre, macho. ¡Aupai! Venga, tío, oye, pues nada, seguimos hablando de cosas. We'll be right back.